dice que en plena Edad Media, un invierno, el hambre hacía estragos en toda Holanda. Los animales y las personas se morían por los caminos, unos de frío de pleno invierno, otros de inanición. Ni siquiera se libró la ciudad de Delft, una ciudad rica y famosa por sus porcelanas, que adornaban todos los palacios de Europa. Y Hans Cruyff, el carnicero, se las veía y se las deseaba para colocar algo en el mostrador. Un día, el rey visitó al carnicero. Eres el mejor carnicero de los alrededores. Nadie como tú sabe seleccionar las carnes más tiernas y despachar los cortes más exquisitos. Dentro de 8 días se casa mi hija. Procura que mis invitados disfruten de una buena comida y te haré rico. Vivimos unos tiempos muy duros, mi señor. ¿De dónde voy a sacar las carnes tiernas y jugosas que me pedís? Cuando a precio de oro encuentra uno un cordero, ni siquiera una cabra por las alquerías de los alrededores. Y mucho menos una vaca o un ternero, porque los establos, al igual que los pastos, están desiertos. Pues entonces busca aves o caza. Te pagaré lo que me pidas. Y si quieres, pondré mis cazadores a tu disposición. ¡Ay, señor! Los bosques también están despoblados. Se han comido hasta el último gazapo. Hoy en día la gente tiene tanta hambre que una codorniz les parece un festín. En cuanto a los pinzones, gorriones y otros estorninos, que por lo demás son todo plumas y huesos, la gente se los quita de las manos para guisarlos, con pico y patas incluidos. Aquellas explicaciones no le gustaban nada al príncipe, y ya comenzaba a perder los estribos. Él tenía que celebrar la mejor boda para su hija, y el banquete era algo imprescindible, donde a pesar de la mala época que vivía Holanda, debía de estar lleno de manjares. Pues tú verás lo que haces, pero tienes que llenarnos la panza, a no ser que no le tengas mucho cariño a esta carnicería tan próspera que tienes. Dentro de 3 días te mandaré el pinche de mi cocinero. Si vuelve cargado de vituallas, te pagaré con generosidad. Pero ¡ay de ti como vuelva con las manos vacías! Se rumorea que Hans se fue por las aldeas de los alrededores muy agobiado, en busca de alimentos para dar satisfacción a su temido cliente. Desgraciadamente, la situación era tal cual él la había pintado, y aún así se había quedado corto. Por doquier se topaba con lugares abandonados, majadas desiertas y corrales vacíos. No me va a quedar más remedio que servirles ratas. La majestad comiendo ratas. Pero esa no es buena carne y no se deja comer de lo dura que es. Y no pasaría por buena. Son capaces de matarme si se enteran. Estas cosas iba pensando Hans Cruyff cuando se cruzó con 3 niños que estaban espigando los sembrados. El mayor no había cumplido todavía los 8 años y el menor los 5. Agachados sobre el surco, arañaban la tierra helada. Hola, niños, ¿qué hacéis? Estamos buscando algo de comer para nuestra madre que está enferma. Si encontráramos algo... Pobrecita mamá, se va a morir. Entonces, la mala sarna de Hans Cruyff salió a florecer y decidió aprovecharse de los inocentes niños. Venid a mi casa. Me podéis ayudar con mis tareas y yo a cambio os daré algo de comida para vosotros y vuestra moribunda madre. Ya en la carnicería, el siervo real llegó a recoger la carne. La hora del gran banquete se acercaba y el carnicero no tenía el pedido que le había hecho el mismísimo rey. El enviado estaba impaciente por recoger la suculenta carne que le había pedido a Hans, pero el carnicero de Delft no cumplió su promesa, ya que los terrenos colindantes padecían incluso más hambruna que en su propio pueblo. Tenía mucho miedo de represalias y no sabía qué hacer. Sois vos. Me habéis asustado. ¿Qué queréis? ¿Qué quiero? ¿Esa es forma de tratar a un fiel siervo del rey? ¿De qué te escondes, carnicero? ¿Por qué te asustas? De nadie. No tengo razón alguna para esconderme de vuestra merced. No sé por qué decís eso. Soy un fiel sirviente de la gracia divina de nuestro rey, y por ello no debería temer a nadie. Dios y su majestad me protegen del demonio. Que sí, carnicero. Lo que tú digas. Vengo de parte de mi amo a buscar la carne que le prometiste. Todavía no la tengo. La situación es crítica por los alrededores, al igual que aquí. Pues sigue buscándola, porque en 2 horas volveré. Y como para entonces no tengas nada, empezarás a temer por tu vida. Las amenazas hacen reaccionar de forma inexplicable a las personas. Pero lo que se le ocurrió en ese momento a Hans Gruef superó cualquier límite imaginable. ¡Hola, niños! Hola, señor Gruef. Mis hermanos y yo hemos acabado de trabajar y ya hemos comido. Que Dios os bendiga. ¿Queréis algo más o nos podemos ir a casa con nuestra madre? Esperad un segundo. ¿Qué ocurre, mi señor? ¿Os encontráis bien? Sí, sí, por supuesto. Vamos a buscar el tocino para vuestra madre, que se está haciendo tarde y debe estar preocupada. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Sí, gracias, señor. Con la muerte acechándole, el carnicero de Delft no tuvo otra salida que matar a esos 3 pobres niños. El miedo y la angustia no le dejaban reaccionar de otra manera. Mira, estos angelitos son como tiernos corderitos. Adobados y bien descuartizados parecen un lechón. Antes de que el rey se dé cuenta, estarán convertidos en jamón, chuletitas y salazones. Después de haberles arrebatado las vidas, los troceó bien para que no se distinguieran a primera vista. Menuda suerte marcharse de este mundo con la panza llena cuando hay tanta hambre. Es mejor así, sin que sufran. ¿Por qué esperar a que la miseria se los lleve lentamente? Se intentaba convencer a sí mismo, mientras esperaba que viniera el siervo del rey a por la carne prometida. La madre de los niños, preocupada por el paradero de sus hijos, salió a buscarlos al bosque. Nada le hacía presagiar a la pobre madre el fatal desenlace de la vida de sus niños. Su marido había muerto en la guerra, y tenía que alimentar a sus 3 hijos ella sola. Lo poco que conseguía no llegaba para alimentarlos, por lo que su estado era tísico. Sin saber leer ni escribir, lo único que le quedaba en aquellos tiempos era la mendicidad, aunque en esos momentos lo único que le importaba era encontrar a sus hijos. ¡Ay de mí! ¿Qué voy a hacer yo si algo les ocurriera a mis niños? ¿Acaso es un castigo divino? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Yo me muero. Me muero. ¿Qué os ocurre? Pensé que os había dado con un disparo mientras cazaba. Seríais lo primero que cazo este mes. Tranquilizaos, por favor. ¡Ey, ey! Bebed de esta agua que os ayudará. Así podréis contarme cuál es el mal que no os deja vivir. Así mejor, ¿verdad? Contadme lo que os ocurre. ¿Por qué parecéis un alma en pena caminando sola por el bosque? Mis niños. No los encuentro. Nunca se retrasan. Sé que les ha pasado algo. Lo sé. ¿Qué va a ser de mí? Dios, llévame a mí y perdónales a ellos. No os preocupéis. Seguro que están a salvo. Os ayudaré a buscarlos. No hay mayor dolor que el de una madre que pierde a sus hijos. Los envía por comida. Y no han vuelto. Seguro que me los han arrebatado. Eran 3, 2 niños y una niña. El mayor tiene una mancha de nacimiento en la pierna. ¿Los habéis visto, señor? ¿Los habéis visto? No, pero tranquilizaos. Creo que tengo la solución a vuestro sufrimiento. Si no recuerdo mal, hoy se celebra un gran banquete en el castillo del rey, porque se casa su hija. Allí seguro que repartirán comida a los pobres. Entonces, vuestros hijos seguro que estarán allí. Ay, señor, muchas gracias. Que Dios os bendiga. Voy allí a ver si los encuentro. Tomad esta agua para saciar vuestra sed mientras buscáis. Mientras tanto, en el castillo se celebraba el esperado banquete nupcial. Los invitados parecían disfrutar de una espléndida comida, ajenos a la atrocidad que estaban cometiendo. Comían y comían, y las sobras, como era tradición durante el banquete del heredero de la corona, eran repartidas entre el pueblo para hacerle partícipe en los festejos del reino. Vaya, vaya. Hay que felicitar al carnicero por este pequeño bocado de placer que nos ha ofrecido. Realmente esta carne es digna de reyes. Sí, es realmente exquisita. Una carne muy tierna. No sé dónde habrá conseguido la carne el carnicero, pero recibirá una buena recompensa. Majestad, el bufón de la corte está preparado. Cuando usted ordene, vendrá a entretenerles con sus bufonadas. Muy bien, muy bien. Hacedlo pasar. Un brindis por la princesa, hija de Norberto I, rey del reino de Delft. Por un reino próspero, alejado de pestes, guerras y hambrunas. Muchas gracias a todos por asistir al matrimonio de mi hija, la princesa Sofía, con el príncipe Herbert Mast, heredero del trono de Flandes. Hoy, en este día tan especial para un padre, aun siendo rey de tan hermosa tierra. Brindemos, bailemos y disfrutemos de tan suculento manjar, elaborado con las mejores carnes, no solo de este reino, sino también de los reinos vecinos. ¡Salud! ¡Por la princesa! ¡Por el rey! Oh, ahí llega el bufón. Mientras la realeza y la nobleza, venidas de los reinos más lejanos, disfrutaban de un banquete maquiavélico, el pueblo se reunía bajo el balcón del comedor real, donde se hacinaban las sobras del banquete. La gente, hambrienta, luchaba por un pedazo de carne, algo con que llenar el estómago y olvidar así la hambruna que padecía el reino. Allí se encontraba la madre de los niños, que trataba de recoger algún pedazo de carne para alimentar a sus hijos, hasta que... ¡Aparta! ¡Ese trozo es mío! ¡Ah, esta carne está buenísima! ¿Quién fuera rey para llenarse el buche con estos manjares? Dejadme algo, por favor, que tengo hambre. Tengo 3 niños a los que alimentar. ¡Te he dicho que ese trozo es mío! Por fin, un trozo de pata. ¡Qué tierna está esta carne! Debía de ser un lechón muy joven. Pero... ¡No! ¡No puede ser! ¡Esta mancha es ¡No puede ser! ¡Parad! ¡Parad! ¡No sigáis! ¡Que os estáis comiendo a mis hijos! ¡Parad! ¡No! ¡Dejadlo ya, por favor! ¡Son mis hijos! ¡Parad! ¡Son niños! ¡Parad! ¿Tú? ¿Qué estás diciendo? ¡Déjala! ¡Está loca! No encuentra a sus hijos y cree que se los han cocinado. ¡Son ellos! ¡Lo sé! ¡Mira! ¡Mira esta mancha en la piel! ¡Es de mi hijo Ronald! ¡Una marca de nacimiento en la pierna! Eso explicaría dónde encontró la carne el carnicero. Debo comunicárselo al rey inmediatamente. El rey, al conocer la noticia, comenzó a vomitar, ante el asombro de todos los invitados al convite. Después, se incorporó gritando, entró en cólera y salió dando un portazo. La humillación pública de haber ofrecido carne humana en la boda de su hija no podía quedar impune. Ciudadanos de Delft, soldados, invitados de otros reinos, la aberración que se ha llevado por delante a 3 pequeñas criaturas de Dios no puede pasar sin castigo. Os prometo que si todos nos unimos para atrapar esa bestia despiadada, los malos tiempos que nos asolan se tornarán en buenos y el hambre se apagará. ¡Sí! ¡Vamos a acabar con ese carnicero! ¡Hagámoslo por esos niños! Toda la gente que estaba en aquellas tierras se unió para formar una gran masa y dar caza al carnicero. Ricos, pobres, hombres, mujeres, jóvenes o viejos, todos se convirtieron en solo uno. Por el camino se escuchaban frases de ánimo a la gente e insultos al carnicero. ¡Ese animal se va a enterar de lo que es bueno! ¡Sí! ¡Con todos juntos no podrá! Cuenta la leyenda que Hans Cruyff fue sacrificado a manos de los verdugos del rey. Y todos los ciudadanos hambrientos que se habían unido para castigar al carnicero apagaron su inanición con las carnes del mismo Hans Cruyff. Todo el pueblo tuvo un trozo de carne que llevarse a la boca. Este fue el fin de la época de hambruna en la comarca de Delft.